habitación, colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti. Que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Te sientes. presenta la poderosa Música del Recuerdo. Diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Amor. que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Escuchan 860 La Poderosa. 860 La Poderosa para San Diego y Tijuana con 10.000 watts de potencia. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com. Pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Tuning. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Al haberme presenta La Poderosa, música del recuerdo. La Poderosa, música del recuerdo. Canción.

de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. De pasión mi fe marchita, hoy que bañas con tu amor esta ilusión, sientes miedo de quererme muchachita, tienes miedo con placer tu corazón, cada día que va pasando voy pensando, tu dilema es mi desesperación, solo sé que por tu amor voy tiritando y apagando cada vez mi indecisión. Ven a mí, mi corazón, te lo suplica, como razón que yo quisiera realizar, saberte mía, misteriosa muchachita, como tu sombra que te sigue a donde vas. Yo quisiera penetrar en tu morada, tenerte siempre y contemplar tu linda paz, saberte mía, misteriosa muchachita, ay, como tu sombra que te sigue a donde vas. Muchachita, ay, como tu sombra te sigue a donde vas. Yo quisiera penetrar en tu morada, tenerte siempre y contemplar tu linda paz, saberte mía, misteriosa muchachita, ay, como tu sombra te sigue a donde vas. Como tu sombra te sigue a donde vas, como tu sombra que te sigue a donde vas, como tu sombra que te sigue. San Diego y Tijuana escuchan 860 La Poderosa. Sonora Tropicana. Cuando me amas, Diles que escuchas 860 La Poderosa. aceptar. No necesita decir sí, tan solo bésame y sabrá que como loco estoy de ti, enamorado. Esas que tanto te gustan están en 860 La Poderosa. Música del recuerdo. Casi las ocho, tanto la noche, no me puedo retrasar. Media de seda, falta prestada, ¿qué maquillaje habré de usar? Siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar, algo de escote, algo que note. La Poderosa, música del recuerdo.

es mejor decir adiós. El destino nos unió. No puedo evitarlo. te pregunta. Diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. La rumba me está llamando.

conmigo, Paco. Yo sé que me quieres, Paco. Y la quieres, Paco. Y la quieres, Paco. Y la quieres, Paco. Y la quieres, Paco. ¡A la carga, macho! La poderosa música del recuerdo. La poderosa música del recuerdo. Yo voy a casarme de blanco y en la iglesia un banco quiero reservar para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar. Vas a darte cuenta que esta mujercita va llena de dicha camino al altar del brazo de un hombre. Tijuana, escuchan 860 La Poderosa. No hay amor. No hay amor, no hay amor. Los que son tus amigos pueden ser enemigos alguna vez. Ya no hay amor, ya no hay gente buena, solo hay dolor. Nada en este mundo ya vale la pena. No hay amor, no hay amor. Y aunque todo es mentira, hay consuelo en la vida. hay consuelo en la vida, existe Dios. No hay éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Ay, vida mía. Escuchan 860 La Poderosa. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto

noche se me olvida. Tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones. El olvido no ha llegado. Yo fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Te olvido tan testarudo, parece que viene el burro. Te olvido tan desgraciado, no llega el olvido. Se está haciendo tonto en alguna esquina. Mientras yo me muero. ¶¶

Éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Yeah. Juan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. La vida siempre es insoportable. esperanza de cariño, una limosna, nada más. Tan solo míralo y verás que te lo puede mostrar. Este que se muere por ti soy yo, el que ha soñado ser tu amor, el que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. Este que se muere por ti por llegar a ser el dueño de tu de cariño, una limosna, nada más. Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar. Este que se muere por ti soy yo, el que ha soñado con ser tu amor, el que daría cualquier cosa por llegar dueño de tu corazón. Este que se muere por ti soy yo, el que ha soñado con ser tu amor, el que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. Alguien te pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. No podré olvidarlo todo cuando pienso que estoy solo y que ahora tú te alejas más de mí. Tal vez sabrás que está llorando por tu amor mi corazón. No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro que trataba muy en vano en sonreír. Tal vez será que el dolor no podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro que trataba muy en vano en sonreír. Tal vez será que el corazón te traicionó, te traicionó. Yeah. que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Están acordados.